Y solo encontrar tu lado mi vida, ay, yo jalando para aquí. Bueno, para toda esa gente de Ponce que se encuentran por ahí.